¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias por atendernos. Y bueno, contanos de qué se trata este evento. Bueno, es una invitación que hacemos un poco desde el espacio de la Diplomatura de Culturas de Infancia en América Latina. Ese espacio se gesta en la facultad desde la experiencia de una organización social, que en nuestro caso es la Belet y la Antena. La Belet y la Antena es una organización que está en Ugarteche, que trabaja hace ya casi 9 años y que desde ese espacio se armó la diplomatura. La diplomatura en culturas de infancia permitió que muchísima gente se acercara a pensar otro modo de mirar a la niñez y de trabajar con la niñez, y esto es el protagonismo infantil. Eso ha sido durante un par de años. Este año hemos ido haciendo actividades para poder consolidar el protagonismo infantil y legitimarlo en el espacio y la academia, que es muy importante porque es la posibilidad de que desde los espacios donde se gesta la producción de conocimiento, se entienda que existen otros sujetos políticos que son niños, niñas y adolescentes. Bueno, se ve muy claro ahora con las luchas que hay en los pueblos, la participación, la presencia de niños y niñas, por lo menos ya no está en discusión. Pero eso ha sido tarea de muchos años. La Convención de los Derechos de Niños y Niñas cumple 30 años desde su aprobación, y en ese marco es que hacemos la actividad que nombramos y titulamos así, de sujetos de derechos a sujetos políticos, para entender que no es solamente decir que los niños y las niñas tienen una serie de derechos, tipo decálogo, sino también asumir que niños y niñas tienen la posibilidad de transformar la realidad, de colocar su punto de vista. Entonces, vamos a hacer una actividad con, vos mencionaste a Regina, Verónica es el nombre primero, Verónica Regina Müller. Ay. Ella viene de Brasil. Es una educadora social que tiene muchos años de trabajo como docente en la universidad. Actualmente ella está jubilada, pero sigue haciendo trabajos de investigación, recientemente jubilada, sigue haciendo trabajos de investigación y sigue como docente en espacios de posgrado y diplomado. Ella viene a comentar la experiencia de Brasil en un contexto brasilero bastante hostil, y cómo han sido las organizaciones de niños y niñas en ese contexto a lo largo de muchos años. Pero también viene alguien más, que es Nerea Fernández, tiene 14 años, ella viene de Che Pibe de Buenos Aires, viene con su colaboradora, que es Marcela Val, también una compañera que está principalmente en las luchas territoriales, también lleva muchos años de organización, y es una invitación a pensarnos y a pensar juntos las prácticas con niños y niñas. Es una invitación para las organizaciones sociales que trabajan con niños, niñas, adolescentes, y es una invitación para todos aquellos que quieran pensar la organización de niños y niñas. Es importante que se organicen. La experiencia de la Veleta ha sido que a partir de que niños y niñas se han organizado, se han hecho visibles y se han hecho escuchar. Así es que, principalmente para las organizaciones sociales, que ya estamos autoconvocadas, nos hemos ido pasando la voz para encontrarnos, revisar las prácticas y pensar juntos la sociedad que queremos, el mundo que queremos construir junto con niños y niñas. Tal cual. Ahí también, bueno, esto como sujetos, sujetas de derecho y esta cuestión, ¿no? De también de, supongo, poner sobre la mesa todas las vulneraciones de estos mismos derechos. Vamos a hacer un balance crítico de la convención. Han pasado 30 años desde su aprobación. Uh-huh. Lo celebramos al documento, entendemos que es un documento que permitió, bueno, siempre a todos les vamos contando, ¿no? Quienes nacimos con derechos y quienes no en nuestra infancia, yo soy de las que no. Pero ese documento, a pesar de ser bisagra y haber permitido que existieran obligaciones para los estados respecto a los derechos de niños y niñas, como vos decís, no implica necesariamente que no continúe habiendo vulneración. Entonces vamos a hacer un balance crítico, vamos a apoyamos la convención, pero no somos ingenuos frente a la vulneración de derechos y a todo lo que falta. Tal cual. ¿Y qué es lo que falta? ¿O qué tantas cosas, o qué se te ocurre que de las tantas cosas que seguramente faltan? Oh. Y esa pero, pregunta. Da demasiado con eso. Vamos a colocar por lo menos 5 asuntos que nos parecen relevantes. Uno es que para que existan los derechos de los niños y las niñas no puede haber los niveles de hambre que tenemos en el país. La vemos todos, ¿no? 50% de los niños y niñas en el país están bajo la línea de pobreza. Ese es un dato que tiene que hacernos repensar la política social en general, porque son los niños, las niñas y sus familias, pero en particular a propósito de los 30 años de la convención. Después colocamos siempre la necesidad de que se entienda que dentro de los derechos de los niños y las niñas existen varios derechos que no están en agenda. Por ejemplo, el derecho a la integridad y a la dignidad personal. En la provincia de Mendoza, en el mes de septiembre, nosotros no tenemos otra fuente de datos más que los datos que dan los organismos, entonces los vamos relevando, y en el mes de septiembre el Poder Judicial dijo, a partir de sus funcionarios, que recibían 12 denuncias de violencia sexual contra niños y niñas en la provincia de Mendoza, hace apenas 2 meses. Y el PPMI, el Programa de Maltrato, también dio cuenta de que es un fenómeno que crece en el tratamiento. Entonces, por un lado la pobreza, por el otro lado la violencia sexual contra niños y niñas, y muy especialmente contra las niñas y adolescentes, queremos mencionar el trato a las infancias migrantes, que en Mendoza además son muchas, y con una política de tanta restricción y de tanto racismo y odio hacia las poblaciones migrantes, ahora con todo lo que ha pasado en los países de frontera, lo vamos a notar mucho más. Entender que en Mendoza existen muchos chicos migrantes que se mueven y que necesitan ser visibilizados. Vamos a mirar también el tema de la participación. Hay un artículo en la convención que dice que niños y niñas tienen derecho a la libre asociación, y sin embargo es un derecho que no conocemos. El derecho a asociarse es la posibilidad de juntarse con otros a pensar, y nosotros decimos ese es el derecho a la organización. Vamos a hacer fuerza ahí. Y por supuesto el derecho a la participación, que es un derecho. Bueno, la convención tiene 3 grupos de derechos: todo lo que son la provisión, las cosas materiales, todo lo que tiene que ver con la prevención y evitarnos daño, y hay un grupo de derechos muy poco conocido por los niños y las niñas, que es la participación. Es poco conocido, pero es muy reclamado, porque los niños y las niñas, aunque no conozcan sus derechos, saben perfectamente qué es una injusticia y saben reclamar, y eso lo hemos visto en muchas expresiones. Chile me parece que es una de las expresiones que tuvo con los estudiantes secundarios, que es un sujeto político histórico, con los pingüinos, etcétera. Pero también hay otras expresiones de niños y niñas que participan y que hacen frente a las injusticias, muchas veces en relación a sus comunidades, otras veces en sus espacios escolares, pero pensando en transformar la realidad y también en lo individual. Pobreza, vamos a marcar la violencia sexual contra las pibas, vamos a marcar el tema migratorio, el derecho a organizarse, y la deuda histórica que tenemos con la participación de niños y niñas en todo aquello que afecte sus vidas. Muy bien, bueno, va a estar bastante interesante y bastante amplio, así que bueno, si querés hacer la invitación nuevamente, Cecilia, a esto que va a estar pasando. La invitación es a las orgas amigas, que en realidad ya lo saben, vamos haciendo de voz en voz para que otras organizaciones que a lo mejor las conocemos menos y quieran pensar en construir sociedad, pero con los niños y las niñas, se acerquen a escuchar o se acerquen a contar también lo que ya van logrando con niños y niñas. Va a haber un espacio de colaboradores, educadores, adultos y adultas, y un espacio de niños y niñas que forman parte de sus organizaciones. No es masivo, vienen los referentes de las organizaciones para poder diseñar sus planes de acción y poder revisar. Sí, es una invitación para que quien tenga interés en acompañar procesos de organización de niños y niñas se acerque. Es un espacio absolutamente genuino, tanto la compañera brasilera como las chicas desde Buenos Aires se acercan con mucha generosidad, entendiendo que se ha construido en Mendoza una experiencia pequeñita pero muy potente de organizaciones. Vamos a estar todas las organizaciones que formamos parte de la comisión organizadora de los encuentros provinciales de niñas. Entonces ahí está la biblioteca Jesús Nazareno, la biblioteca David Blanco, Álvarez Condarco. En aquel espacio hubieron otros actores más, ahora también van a estar, hemos invitado, bueno, a todas las organizaciones sociales que están en el espacio del Campo Popular en Mendoza. Martes, 4:30, en el Aula Magna, ahí hacemos presentación, luego nos dividimos para trabajar los colaboradores y colaboradoras con los educadores junto a las colegas que vienen también a compartir la experiencia y a partir de ahí a diseñar para adelante en un escenario latinoamericano que nos necesita juntos y fuertes.